Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Buenas noches, bienvenidos a Voces del Misterio en la 89.6 aquí en Radio Betis, en esta verdiblanca sintonía. A ver si hoy los virus nos dejan actuar y nos dejan trabajar como Dios manda, porque la verdad es que tenemos una guerra interna con las catarros, las gripes, ¿eh, Jorge? Buenas noches. Buenas noches. Catarro, gripe y motos. ¿Cómo? Y las motos. Ah, sí, sí, las motos también son horrorosas. Sergio, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Bueno, hoy una semana, un programa también cargadito de contenidos. Hoy nos vamos a dirigir hasta Argentina para hablar con Sebastián Jarré, uno de los investigadores más importantes de todo Sudamérica. Hablaremos más tarde con él. También tendremos las 25 casas encantadas. Hoy nos vamos a Bolonia y Villa Torragiannini. Veremos a ver lo que nos cuentan de José Manuel García Bautista. Cada día nos busca un sitio más extraño, ¿verdad? Más exótico. Más exótico. Bueno, historia con Jorge Medina. Hoy nos vamos con Magallanes, ¿eh? Ese que puso el nombre al Pacífico. ¿A dónde fue Magallanes? Yo qué sé. Lo veremos. Luego tú nos lo cuentas. Dio la vuelta al mundo, ¿no? Pero duró más de 80 días. Bueno, luego noticiario de lo insólito, comentario de libros, zona de misterio. Hoy uno de los casos más importantes de asesinatos. Sí. Hay aún todavía por descubrir, ¿no? ¿Cuál fue ese real asesino, ese asesino que se cargó allí a más de...? O asesinos, cinco cadáveres. De hecho, en la fachada de del cortijo de los Galindos, que es el crimen que vamos a abordar hoy, se dice, no se sabe todavía si fue así, pero apareció un escrito, una pintada que ponía: aquí mataron a cinco, y vamos a ver muchos flecos, aunque el crimen ya prescrito. Vamos a poner el nombre al asesino de los Galindos. ¡No me contestes todavía, por favor! No me contestes todavía, porque vamos a ir a esas efemérides. Buenas noches. Cosas que ocurrieron tal día como hoy, un 28 de noviembre en la historia. Porque tal día como hoy, en el año 749, Abdul Abbas ordena la matanza de todos los omeyas en Damasco. En 1680 muere Giovanni Lorenzo Bernini, artista italiano. Y en 1820 nace Friedrich Engels, filósofo alemán. En 1821 la Junta General de Corporaciones y Funcionarios decreta la independencia del Istmo de Panamá. En 1829 nace Anton Rubinstein, compositor ruso. Y en 1859 muere Washington Irving, escritor estadounidense. En 1870, el Partido Liberal Reformista de Puerto Rico pide un manifiesto para la asimilación de la isla a las provincias españolas. En 1895 empiezan las carreras de autos en América. 6 coches, 55 millas a 7 millas por hora. En 1896 se abren las puertas del definitivo edificio del Hospital de los Niños de la ciudad de Buenos Aires. En 1907 nace Alberto Moravia, novelista italiano. Y en 1908 nace el antropólogo Claude Levi-Strauss. En 1949 mueren abrasadas cerca de 500 personas al incendiarse la sala de fiestas en Boston. En 1943 la conferencia de Teherán entre Churchill, Roosevelt y Stalin para la Organización Futura del Mundo. En 1947 fallece Pierre Lecrer, militar francés. En 1954 muere Enrico Fermi, físico italiano y premio Nobel en 1938. En 1966 desaparece el actor español Pepe Isbert. En 1971 es asesinado en El Cairo el primer ministro de Jordania, Bassi Tel. En 1972 el presidente de Haití, Jean-Claude Duvalier, decreta varias reformas en el país y perdona a los presos políticos al acceder al poder. En 1978, el Boca Juniors vence al Deportivo Cali 4-0 y gana su segunda Copa Libertadores de Fútbol. En 1994, el escritor peruano Mario Vargas Llosa obtiene el premio Cervantes. Y en 1991, en España, ETA pone fin a la tregua, vigente desde 14 meses. Eran algunos de los hechos ocurridos tal día como hoy, un 28 de noviembre en la historia, para Radio Betis. Yo os lo decía al principio del programa, hoy vamos a cruzar el charco, nos vamos a ir a Argentina. No es la primera, el primer invitado que hemos tenido a Argentina en este programa. Tuvimos a Omar López Mato, también un gran divulgador. Hoy vamos a hablar con Sebastián Jarré. Dirán ustedes quién es, otros seguramente lo conocen por su dilatada trayectoria. Sergio nos va a sacar de duda. Sergio, claro. ¿Cuál es invitado de esta noche? Pues hoy hablaremos con Sebastián Jarré, que como bien dices nació en Buenos Aires en el año 1976 y que se ha dedicado durante mucho tiempo a la divulgación de fenómenos sin explicación a través de diversos medios, gráficos, televisión e internet. Actualmente dirige su sitio, que pueden ir tomando nota, www.sjarre.com.ar, que ha pasado por docenas de metamorfosis. También ha colaborado en Código X, en La Rosa de los Vientos, en Enigmas y en otras publicaciones españolas referidas a lo sobrenatural. Investigador empeñado, como siempre lo ha hecho, en buscar y desentrañar rarezas. Lleva publicado 4 libros cuyos títulos son Enigmas Extremos, Entre Lobos y Vampiros, Crucifixión, La Matriz de lo Desconocido. Y dirige varios sitios en internet dedicados todos ellos a la investigación, a los viajes y al ilusionismo, ya que también ha sido ilusionista durante mucho tiempo, creando prestidigitaciones a magos importantes. De amplia formación técnica y en electrónica y en electromedicina, ha representado valiosas formas de pensamiento que en sus investigaciones siempre ha recurrido como bastón de escrutinio crítico. Actualmente maneja el portal www.netperience.com y se dedica a todo lo relacionado con programación, animación en Flash y en ASP.net. Ese es Sebastián Jarré. Pues le damos la bienvenida a Sebastián Jarré. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues encantado de tenerte esta noche aquí en Voces de Misterio. Nos hemos propuesto dar pues esa vuelta al gran charco, yo creo que nuestra segunda casa, la segunda casa de todos los españoles, que es Argentina, ¿no? Un país al cual yo personalmente adoro. Soy oyente de radio, además, de Radio Argentina, personajes como Alejandro Dolina, ¿no? Que me tiene fascinado. Y bueno, pues espero que esta noche muchos de ustedes pues descubran quién es Sebastián Jarré, uno de los investigadores. Llevas muchísimo tiempo en esto de la investigación, ¿verdad, Sebastián? Sí, bastante tiempo llevo, prácticamente desde que era chico, porque todo, digamos, podría decir de que empezó a raíz de una fotografía ovni que encontró, que mi padre había tomado en la ruta. Él iba a una parte balnearia de Buenos Aires y vio un objeto que estaba en la ruta, le tomó una fotografía y, bueno, cuando después yo nací estaba la diapositiva y la veía día y noche y trataba de ver qué se veía, porque no se veía casi nada en la foto. Y de ahí tal vez empezó todo este afán por investigar y bueno, es uno de mis enigmas favoritos, el tema de los ovnis. Te defines como un buscador, no como un investigador. ¿Cuáles son las principales especialidades en las que te has dedicado? Tienes publicado 4 libros: Enigmas Extremos, Entre Lobos y Vampiros, Cruz y Ficción y La Matriz de lo Desconocido. ¿Con cuál de estos se quedarías? Pues sí, Sebastián. Cada uno de estos libros tiene un diferente contenido. Por ejemplo, Enigmas Extremos abarca investigaciones que tienen que ver con crímenes inexplicables, con matanza de animales, desangramientos de animales, el tema de la vida después de la muerte, las experiencias extracorpóreas que pudieran haber, entrevistas con médicos. Una investigación que abarca muchas cosas, que va desde lo religioso hasta lo macabro que puede ser una muerte. En el caso de Crucifixion es una novela más religiosa, y el resto de los libros que tengo también son investigaciones. Uh-huh. Pero específicamente es muy importante para mí, como yo lo veo, el tema religioso, ¿no? Por eso lo he tocado en muchos de los libros y hice una novela. Uh-huh. Sebastián, has tocado en tus libros, has tocado Vampiros y Hombres Lobo. Argentina es una tierra de cultura, de licántropos y chupadores de sangre, ¿no? Pues yo creo que lo es tanto como otros continentes también han influido en la creencia en que existen tales criaturas. Si bien es cierto que antes de la conquista aquí ya se hablaba de seres extraños, que se puedan llamar hombres lobos, vampiros, yo creo que hay como una constante en la mente humana de crear ese tipo de fantasías, fenómenos, o como lo llamemos, sin importar tanto el lugar geográfico donde se están creando. Por eso, volviendo a la pregunta, no creo que se destaque tanto en especial Argentina en la existencia de esas leyendas o mitos, sino también viajamos a Rumania, también a España, en India, y también hay muchos paralelos, ¿no? En Francia hubo muchísimos casos de hombre lobo, así que... Pero quizá el primer ataque, o supuesto primer ataque de estos seres, ¿cuándo lo tenemos documentado? ¿Cuándo lo tenemos datado? Pues el primer ataque fue en el año 1972, en la provincia argentina de Mendoza. El de apariciones o avistamientos de, podríamos llamar, hombre lobo, fue en el año 1968, también en la provincia de Mendoza. En ambos casos estuvo involucrada la Guardia Civil y hubo numerosos testigos. No obstante, en el año 1963, si mal no recuerdo, ya se hablaba en periódicos de la región de una extraña presencia que estaba sobrevolando por los pueblos de la zona, que esto ocurrió en San Salvador de Jujuy, uh-huh, y que asustaba a cualquiera que se topaba con eso, que andaba por las noches. Uh-huh. Eso, digamos, es el inicio. Eso es la zona de Mendoza, ¿no? En la zona de Mendoza. Por, que es una zona que se dicen que también está cargada, ¿no?, de historias de sí, vampirismo. Sí, sí, está bastante cargada y también está con el límite con Chile. Y uh-huh, en Chile, digamos, estuvo toda la ola de los de Preda Sangre o Chupacabra, como lo llamaba la prensa. Y están muy muy pegadas las dos zonas. Así que... A este tipo de criaturas se le han... cuentan que se le han llegado a cazar, según dice en crónicas antiguas, ¿no? ¿Es esto cierto? ¿Que han podido llegar a cazar a licántropos o han podido llegar a cazar a vampiros? Bueno, específicamente hubo casos de criaturas que se encontraron en las zonas de muerte, y criaturas, que fue uno de los casos más raros, que se encontró un animal emparedado. Cuando derrumbaron una propiedad en la provincia de Mendoza, encontraron que había un animal que estaba ahí emparedado y que no supieron qué era. Uh-huh. Por la fotografía, que es la que tenía, y los testimonios, todos decían de que era una especie de vampiro, que alguien lo emparedó por algún motivo insospechado. Uh-huh. Bueno, cuando fui a Mendoza, tratando de buscar el espécimen, que fue con un amigo investigador, que es Fabio Picasso, ¿sí?, que es como una biblioteca viviente, sí, conoce, sí, sí, todos los casos. Uh-huh. Bueno, cuando fuimos para ahí, no pudimos encontrar, tras revolver el museo, y la persona que había encontrado el espécimen resulta que estaba dado de licencia enfermo. Bueno, cuando volví de vuelta, hablé con esa persona y me confirmó de que era un felino lo que está disecado, no que era un vampiro ni nada de eso. Pero bueno, se arrastró la idea de que sí, de que había sido capturada una criatura desconocida y presumiblemente responsable de las muertes del 72. Del 72 hubo un cúmulo de muertes, sí. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuáles son los hechos que suceden en el trágico año de 1972? Bueno, en 1972, después de 30 años más o menos, que es cuando fuimos a investigar con mi compañero, encontramos que... era todavía patente lo que sucedía a la noche. La gente tenía miedo de salir a la noche porque había algo que entraba donde tenían los animales y los mataba. Hubo testimonios de gente que dice que vieron sobrevolando una especie de criatura alada que rondaba por los lugares donde después aparecían muertos los animales. Los animales aparecían muertos con una incisión en la yugular. Uh-huh. De ahí le drenaban casi toda la sangre y aparecían ahí donde estuvieran. No había nada revuelto, no era una matanza común como cualquier otro animal. Uh-huh. Al menos eso nos destacaban los testigos que todavía estaban vivos. Parece que estamos hablando del chupacabras. No, ni más ni menos. Exacto, pero en el año 72. Sí, sí, sí. Por eso yo digo que es como el ancestro, digamos, el primer caso. De ahí después podemos hablar, porque también estuve en Chile investigando el tema, y el caso de las muertes también en Chile presentan el mismo tipo de incisión en la yugular. Así que es muy significativo ese detalle, ¿no? ¿Qué te parece si viajamos ahora a Santiago del Estero, tierra, sí, una tierra maravillosa, donde dicen que, bueno, se ven luces extrañas, criaturas misteriosas, pero ¿qué es esto de la extraña luz que cuentan que ven por aquellos lugares? ¿Qué es esa extraña luz? Bueno, esto sucedió en 1999, cuando yo fui a investigar con un grupo a raíz de una nota que me había pasado un periodista. Fuimos a investigar ahí, decían que todas las noches se veía a lo lejos en el monte una luz que descendía y que no se movía de forma normal. Bueno, fuimos para ahí, nos apostamos con un equipo, estuvimos indagando. En las primeras noches mis compañeros se sentían incómodos y me lo hicieron saber después porque se empezaron a ir todos. Finalmente me tuve que quedar solo y pudimos llegar a filmar una noche, estando los tres que éramos, una forma luminosa que se había encima de las copas de los árboles. Después ellos se fueron y yo me quedé investigando y pude corroborar que eso que se veía encima de los árboles no era ningún ovni ni nada extraterrestre, sino que era un tractor que estaba funcionando a esas horas, porque después fui para esa región, y tenía la particularidad que tenía encima una especie de cúpula con luces que giraban. La irregularidad del terreno y el estar las copas de los árboles tapando el resto daba la ilusión de que esa cúpula que giraba con luces era algo más. La distancia ayudaba también a crear una favorable ilusión. Pero era ni más ni menos que un tractor, y esa luz que tanto desean los lugareños, al menos no la pudimos presenciar. También hablan de animales muertos en noches de noches cerradas, noches con lluvia. ¿Por qué se eligen noches con lluvia? ¿Por qué no en noches claras, que sería lo más lógico, ¿no? Claro, yo creo que utilizan las noches con tormenta, con lluvia, por un tema de que, bueno, ahí específicamente en Santiago del Estero no hay suministro eléctrico, no hay televisión, no hay nada de eso. Está todo oscuro, muerto a la noche, no hay nada. Y yo creo que la naturaleza de alguna manera ayuda a que si se está cometiendo algún tipo de crimen con los animales, o por algún tipo de ritual o algún fin de ese tipo, se tape todo lo que la carnicería que estén haciendo esas supuestas personas, ¿no? Yo me inclino más a que se trata de personas las responsables de estas muertes, más que nada por el tema de los decesos de los animales que presentan en la yugular el clásico pinche, ¿no? Sí. Donde se extrae la sangre. Tras analizar un par de animales, llegas a la conclusión de que fueron clavadas en arterias principales donde se extrae la sangre, y yo intuyo una inteligencia humana detrás de eso, conocedor de los puntos vitales de los animales, y no algo sobrenatural, digamos. Eso ya me conforma a mí, y creo que el tema después se debería responsabilizar a la policía que investigue en los casos, pero sí, ya que haya una mente humana detrás, es un consuelo. Hombre, depende. Bien, hay mentes humanas que están bastante perturbadas, ¿no? Los lugareños de allí, ¿qué es lo que opinan de todo esto? Imagino que a ningún ganadero le hará gracia cuando se despierta por la mañana y se encuentra a 15 reses, no mutiladas en este caso, sino absorbidas, ¿no? Por un animal pues que no sabe ni quién es, ¿no? Pues ellos acusan de que el responsable de todas las muertes es el diablo. De hecho, la primera noche que nos quedamos íbamos a ir por un lado oscuro en el paraje y nos dijeron nos dieron un cuchillo bendecido de plata, porque decía de que la noche era del diablo. Eso siempre me lo voy a recordar, porque cuando nos salíamos dicen, cuidado que la noche es del diablo. Ellos creen que era el diablo, y el diablo para ellos se lo denominaba mulánima, alma, mula, mil nombres, y era el responsable de eso. Generalmente ellos tenían una idea más supersticiosa del asunto, y y si bien tenían conocimientos de rituales satánicos que se llevaban a cabo en la región y todo, no lo asociaban directamente con lo que le pasaban a ellos. Carlos, tú también has investigado en la zona de San Carlos de Bariloche, una tierra en la cual dicen que hay pues bestias lacustres, ¿no? como aquel lago Ness, ¿no? Pues algo similar. ¿Aún quedan casos de este tipo por investigar? Sí, quedan bastantes y hay muchos testimonios. Yo la verdad me sorprendí cuando por casualidad me topé el caso de lo que se llaman abuelitos. Uh-huh. Es un mote que le pusieron un tanto medio burlesco, pero el caso que más me llamó la atención fue el de Héctor Ulesia, que es un trabajador del Instituto Balseiro de Energía Atómica que estaba presente con un grupo de trabajadores cuando vieron emerger del lago una criatura. Uh-huh. Yo me guío solamente del testimonio que él me dice y de una fotografía que acompañó el testimonio. Eso lo incluí en el libro también. Pero me causa mucha sospecha que se achaquen las visiones de esas criaturas en ese lago específico, porque no tiene una cultura como otros lagos tienen sobre supuestos avistamientos de los indígenas y eso. Por ejemplo, el lago Lácar se cree que también hay criaturas, ya hay registros autóctonos donde mencionan de que había criaturas, pero en el lago este, Nahuel Huapi, no había nada. Después otra extrañeza que tiene el lago es que en la misma zona donde todos dicen ver la criatura, hubo un trajín nazi también, hubo ruinas de nazis en diferentes lados que bueno, hay toda una teoría, ¿no? Uh-huh. con respecto a los nazis y lo que transportaban en los submarinos a las costas argentinas. Uh-huh. La verdad, yo no sé qué es lo que... Bueno, hay quien dice que aquellos mismos submarinos llevaron a Hitler, ¿no? Pero esto sería ya otro tema igual, ¿no? Eso sería otro tema, sí. Exactamente. Hay gente que dice que lo vio, que lo llegó a ver. Sí, incluso que lo llegó a servir, ¿no? Llegó a llevar comida. Pero exacto. Bueno. Exacto. Sebastián, se nos acaba el tiempo, pero yo no me resisto a preguntarte. Aquellos que no lo saben, Sebastián Jarre tuvo una de esas ideas fantásticas que a mí me parecen super fantásticas, ¿no? Él se inventó un monstruo criptozoológico y le dio vida, y hubo muchos que se lo creyeron, y tú llegaste a saber o hacer un análisis social, ¿no?, de lo que había sucedido. ¿Cómo fue esto? Cuéntanos. Te digo que por eso me dio medio planeta. Porque, bueno, todo fue a raíz de un congreso donde conocí a James Randi, que es un ilusionista, igual que yo. Uh-huh. Y me comentó él que había ido a una radio y había hablado sobre un ovni que él había visto en la ruta, y automáticamente le llovieron llamadas de gente que también afirmaba haberlo visto y que corroboraban la visión del ovni, igual que él. Pero jamás hubo televisión porque él lo había inventado. Uh-huh. Bueno, yo traté de hacer algo igual, pero todavía un poco más complejo, porque recurría al tema de la fantasía de las criaturas. Entonces, en vez de con ovnis, lo hice con una criatura estilo hombre lobo, y lo publiqué en una revista de divulgación que había, que trataba sobre esos temas. Hasta le puse un identikit, y esperé que la gente se diera cuenta, porque ese identikit lo había calcado de la película Aullidos, del hombre lobo, un clásico, uh-huh, esa película. Pero nadie se dio cuenta y, en fin, igual que a Randi, me llovieron llamados telefónicos de personas que habían visto la criatura. Uh-huh. Y, bueno, las descripciones concordaban exactamente con lo que yo estaba narrando. Hasta le atribuyeron también rasgos que se me habían pasado, que ellos le habían visto ojos colorados, las patas más grandes, eran más peludos. Esto, o sea, generó mucho odio por muchos investigadores porque no entendieron el propósito de eso, pero... Uh-huh. En sí, lo que yo me proponía era de que por qué nacían esos testimonios de algo que no vieron. Tú te lucraste de eso. ¿Cómo? Tú te llegaste a lucrar de eso, llegaste a ganar dinero gracias no, a este... No. Pues entonces me parece fantástico. No, la revista de esa divulgación era gratuita, que era la crónica del fenómeno OVNI, y ahí publicaba cualquier persona que quisiera comentar una anécdota, una historia. Bueno, yo puse una historia que supuestamente había vivido. Una historia que se hizo famosa en todo el mundo. Sebastián, te tengo que dejar, se nos va el tiempo. Espero poder volverte a entrevistar, poderte tener en tertulia en la zona de misterio

Fray Julio mueve los muebles que le hacen de muro. En realidad mora tras las tablas. Pero hay otro secreto. Y es que, tras todo ello, impide que le sea arrebatada la última pertenencia al tesoro de la iglesia. Y es un magnífico rubí, regalo de una pecadora. Fue el único objeto que se salvó del expolio del marqués. Y se salvó porque no estaba en el cofre, sino en la mano cerrada de Fray Julio. Que, además, no se lo pudieron quitar por el extremo agarrotamiento de sus músculos y el rigor mortis. Con esa pieza pretendía pagar los servicios de un médico que le pudiera salvar la vida. El miedo a morir fue tan fuerte que le sustrajo parte del tesoro para su utilización en la salvación. La muerte le ganó la carrera, se llevó el alma del monje, sin que ésta pudiera sobornarla. La única solución para alcanzar la eternidad es que algún alma caritativa no se asuste cuando se le aparezca en la galería de los fantasmas de la Villa Torrigiani y le arrebata el rubí que le tiene atado a este mundo. Lo que pudo significar su salvación terrenal se ha convertido en su perdición espiritual. Nadie hasta la fecha se ha atrevido a quitárselo. Depende de quien lo haga. Fueron dos nuevos casos que se acercaron aquí, a los 25 casos de casas más encantadas del mundo, en Voces del Misterio, en el 89.6, en Radio Betis. Están escuchando Voces del Misterio, en Radio Betis, 89.6. Antes de entrar en la zona de historia, sí quisiera invitarles a la semana que viene, el próximo viernes. Ya saben ustedes que el día 1 de diciembre, es el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. Pues el viernes que viene vamos a hacer un programa especial de 2 horas en los que vamos a hablar de qué se puede esconder detrás del SIDA. ¿Qué estaba detrás del aceite de colza? ¿Qué es lo que impide o quién está impidiendo que la vacuna contra el cáncer salga a la luz? Vamos a hablar de los aditivos en determinados alimentos. Ese E950, E951, ese E952. ¿Qué es lo que nos están vendiendo en los grandes almacenes? ¿Qué es lo que echan a nuestros alimentos? ¿Y por qué hay tanto cáncer? ¿Por qué hay tantísimo cáncer? Vamos a tocar estos temas la semana que viene de una manera seria, de una manera que no a todo el mundo seguramente le haga gracia, sobre todo a aquellos que estuvieron implicados de alguna manera directa o indirecta, pero les puedo asegurar que vamos a desvelar más de una cosa y vamos a poner los puntos sobre las íes dentro de esas polémicas, de esos avances médicos que no llegan, no acaban de llegar, de esos avances médicos que parece que cada vez nos dicen que para 20 años, para 15 años. La semana que viene hablaremos, porque ahora lo que toca es hablar de historia. Ay, que me gusta esta música, míralo. Ha venido remando hoy. El tío, ¿cómo es? Eres un buen nadador. Vamos. Desde un estrecho vengo. Pero Jorge, se te ha olvidado la barca porque venías con el remo, pero sin barca. Era graciosísimo. Tío. Mimo, las clases de mimo. Así, sí, sí. ¿Desde dónde viene? Desde el estrecho de Todos los Santos. De Todos los Santos, ¿no? Que después hubo un listo que le cambió el nombre. Que le puso Pacífico. Exactamente. Bueno, muy cerca de un mar del sur, que después llegó otro y puso el Pacífico. Bueno, vamos a hablar del señor Magallanes. Efectivamente. De Fernando de Magallanes. Encantado. Yo también. Portugués de nacimiento, evidentemente. Nació en 1480 en Portugal y murió en 1521 en una de las islas de las islas Filipinas. Y la verdad que un hombre que digamos que hizo uno de esos viajes que se pueden comparar, evidentemente, al de Colón, perfectamente comparable al de Colón, Y bueno, hoy día, pues, a los viajes que se han hecho, el viaje que se ha hecho la Luna, por ejemplo, perfectamente. Oye, Jorge, ¿el siglo XV? O sea, vivir el siglo XV tenía que ser impresionante. Sobre todo, el que no daba la vuelta al mundo le cambiaba el nombre a un océano, y el que no descubría América. Sobre todo, final del siglo, los últimos 25 años del siglo XIV y los del siglo XV y los primeros 25 años del siglo XVI. Qué complejo. Fueron impresionantes. Cuando el estar vivo, Sergio, era ya un triunfo de por sí. Por eso te digo que sería un complejo decir: yo no descubro nada, no invento nada, no doy vuelta a nada, ¿yo qué hago aquí? Me parece fantástico, me parece fantástico. O sea, que hablamos de este Magallanes portugués, ¿no? Exactamente, portugués. Muchos se creen portugués, y además la empresa que emprendió se la ofreció primero al reino portugués. Grandes navegantes los portugueses. El otro día me preguntaban el por qué. Los grandes navegantes que salían de Portugal, o que salían de aquí del sur de España, de Cádiz, sobre todo de ese gran puerto europeo que tuvimos, ¿por qué eran del interior de España? ¿Por qué muchos eran de extremeños? Hombre, una de las razones, porque la única forma de buscarse la vida en aquella época era mirar al mar. En la repoblación tuvo algo que ver también. Sí, ¿no? Hombre, es evidente, y también sobre todo porque, aunque fueran de origen castellano, de origen extremeño, Pizarro, por ejemplo, que era de origen extremeño y conquistó, y se fue a la conquista de las Américas, nunca mejor dicho, o el propio Hernán Cortés. También a los guerrilleros vascos. A los guerrilleros vascos se le pueden atribuir muchas conquistas aquí en el sur, expulsando evidentemente fumar, ¿no? y conquistas en el Nuevo Mundo. Núñez de Balboa por ejemplo. Exactamente. Es decir, que estamos hablando de que no, ese yo creo que eso es va implícito en el Renacimiento, el afán por descubrir, como sea, de la forma que sea, porque si recordamos, y si alguno de los oyentes ha podido ver qué es una carabela, si ha podido entrar en una carabela, imaginar que tres de esos cascarones de huevo, porque no tienen más, atravesaron el Atlántico, y que cinco de ellos, y que se pasaban ahí 9 meses, y que cinco de ellos atravesaron, dieron la vuelta al mundo, pues recuerdas, es afán por descubrir. Recordar un libro que voy a recomendar, que ya recomendamos aquí en su día porque le hicimos la entrevista a su autor. Era un libro que se llamaba María de Sanabria. Muy buen libro, una novela en la que estaba medio también ahí, y hay Cabeza de Vaca. Exactamente, tiene un libro de Cabeza de Vaca. Tenemos que hablar. Sí, vale. Porque tiene uno de los libros más fascinantes del mundo. Más habla de los últimos días de Cabeza de Vaca aquí en España, cómo ayuda esta de Cabeza de Vaca a esta mujer a salir. Vámonos con este hombre, con Magallanes, un hombre que nace entre algodones, nace en la corte de Portugal, ¿no? Exactamente, nace en la corte de Portugal, empieza, digamos, su vida se desarrolla en Portugal, evidentemente, buen marino, va cogiendo poco a poco experiencia, aventurero, como la gran mayoría de los personajes importantes de la época, y decide o plantea esta industria, este objetivo de dar la vuelta al mundo a los reyes portugueses. Los reyes portugueses no quieren entrar en conflicto con los castellanos. No, porque ya sabía. El Colón y les dijo que no. Se había delimitado ya lo que era la línea de separación de lo que podría ser territorio portugués. ¿Pero por qué? Y el territorio español, la capitulación, esa línea imaginaria, era de Tordesillas, puede ser, el acuerdo de Tordesillas, que delimitaba que era. Qué entraba dentro del dominio portugués y qué era lo que entraba dentro del dominio español. Y digamos que el rey portugués no quería entrar en discusión con Castilla. Es curioso porque si Magallanes le ofrece a través del Tratado de Tordesillas, acabo de acordarme. Sí, Magallanes le ofrece dar esa vuelta al mundo a los reyes portugueses, y también se lo propone Colón, descubrir unas nuevas tierras. A los dos le dice que no. ¿Por qué? Porque los portugueses estaban contentos siendo los piratas. Más que los piratas, en aquella época ten en cuenta que eran dominaban gran parte de lo que era el continente africano, la costa africana, costa atlántica africana. Habían llegado a Madagascar, habían llegado a la India. Es que la idea de Colón era llegar a la India por otro camino, y en ese camino se encontró América. Pero de los reyes portugueses, ¿por qué no invertían en esas grandes cruzadas? Pues la verdad, habría que desenterrar a Enrique el Navegante y preguntárselo. A ver, Enrique, ¿por qué no invertiste? La verdad es que no hay una explicación lógica. Sí es cierto que tanto Colón como en este caso Magallanes le plantearon esta empresa, ardua empresa evidentemente. Sí. Sin embargo, aprovechó la llegada del nuevo rey a España, Carlos I, para plantearle esta empresa, accedió a través de una serie de condiciones. O sea, Carlos I es el que apadrina apadrina evidentemente con una serie de cuando se plantea la palabra circunnavegación, ¿no? Efectivamente, se realizan en Tordesillas unas capitulaciones a través de las cuales, bueno, se le ofrece una serie de premisas, monopolio en la ruta descubierta, un quinto de ganancia del viaje, concesión de una isla a cada uno de los que fueran en los barcos, en fin, una serie de prerrogativas para, digamos, ayudar aún más si cabe a esa empresa. Se pertrechan los navíos para aguantar 2 años en la mar, porque también en esa época había una discusión entre unos que decían que el mundo era pequeño, que tampoco el mundo tampoco era tan grande, se había descubierto ya América. De América, India, sí, nada. Hay dos ditas en barco. Magallanes empleó 92. Desde la costa de Perú hasta Guam, unos 92 días de viaje. Porque cuando salían de Sanlúcar de Barrameda, como salió el caso del 20 de septiembre de 1519, hacían una paradita en Canarias. Sí, en las Islas la parada Canarias, en Canarias era para casi, repostar. Era casi obligada. Pero de Canarias a X, ¿qué hacían con el agua? Con el agua se corrompía. Era el grave problema largas navegaciones, de estas largas expediciones. Por un lado era el agua, no había manera de conservar el agua con el tiempo se pudre. Las enfermedades, claro. Se pudre. Y otro problema importante era la comida. ¿Qué ocurría con la falta de comida, evidentemente, con las galletas? Desaparecía un tripulante. No, aparte de desaparecer el tripulante, y enfermedades y hambruna, pues que aparece una enfermedad muy típica en la época, que hasta el siglo XIX va a ser endémica en los marineros, que va a ser el escorbuto. El escorbuto. Por lo simple, una falta de vitamina C. Bueno, esto como anécdota, aunque me salga un poco del tema, los marinos ingleses incluían en la comida gotas de lima para digamos suplir esa falta de vitamina C, y los alemanes dentro de los submarinos, en esos largos viajes que hicieron que algún submarino llegó a la costa americana, introdujo cítricos no solamente en zumo sino también en fruta exactamente para intentar que no saliera esta grave enfermedad. Bueno, pues salieron desde como hemos dicho de Sanlúcar de Barrameda, cinco naves, la Victoria mandada por Magallanes, San Antonio, Concepción. No, Trinidad es Trinidad es la navegada por Magallanes, Victoria, San Antonio, Concepción y Santiago, y 234 hombres en total. Casi nada. Pues ingobernables. Te voy a hacer una pregunta así, a bote pronto. ¿Un número de los hombres que pudieron volver? Pues yo voy a decir 25. Muy cerca. Muy cerca, muy cerca. Me he cargado 225 de golpe, Jorge. Volvieron 22 a Sevilla. Fíjate. Nada más. 13 más. Y un barco, ¿no? Imagínate. Un barco, evidentemente, de Victoria. Volvieron 22 hombres, 13 más que fueron capturados por los portugueses, y algún que otro indígena malayo que o bien evidentemente lo esclavizaron para que le ayudara en las labores marinas. Es decir, de esas 5 magníficas naves y en 1519, el 20 de septiembre de 1519, volvieron en 1525. Además, fíjate, el Trinidad portaba 55 pasajeros. O sea que ya en Trinidad cayeron muchísimos, ¿no? Imagino que por la enfermedad. Sí, hombre, evidentemente. ¿Murieron o se quedaron? El primer gran problema los tuvo en las costas argentinas. Pues allí, evidentemente, llegó el invierno y entonces decidieron parar, decidieron allí aguantar un año. Ahí fueron los primeros problemas y Magallanes pudo hacerse con la situación. De hecho, mató a uno de los capitanes, a otro lo dejó en tierra y a uno más lo condenó a muerte. Es decir, uh-huh. para, de alguna forma, evitar que hubiera cualquier tipo de problema, como más concretamente a Quesada fue al que condenó a muerte y a Cartagena lo abandonó a su suerte. Y la siguiente ardua empresa fue atravesar lo que él llamó el estrecho de Todos los Santos, porque fue el día de Todos los Santos la fecha en la que inició ese descubrimiento de lo que más tarde se llamaría estrecho de Magallanes, y de una forma muy curiosa. Y un barco iba, miraba por dónde podían entrar, volvía, avisaba al resto y así durante más de dos meses atravesando el estrecho hasta que llegó al mar, los mares del sur. Llegan hasta la bahía de Guanabara, ¿no? Que es una bahía brasileña, ¿no? Sí, exactamente, y ahí es donde tienen todos estos problemas, después de atravesar el estrecho de Magallanes con la, como en la actualidad se sabe, un mar bastante bravío, por así decirlo, bastante duro para un navegante. Llegan a un mar, a un océano, a los mares del sur, que digamos que a Magallanes le gustó el mar. Este mar es un mar pacífico. Le cambió el nombre. Vamos, el vino también océano pacífico, pero con la suerte de que él horrible. No tuvo ninguna tempestad en todo el tiempo que estuvo navegando por el océano pacífico. Subió con la corriente de Humboldt hasta Perú, y de Perú 90 días hasta la isla de Guam. Y quien sea un poco marinero, quien haya visto un poco de películas de los mares, el océano Pacífico es terrible. De todo, es de todo menos pacífico. Claro, es terrible. Y sobre todo, si es cierto que le pone otro nombre, ¿no? Luego le cambian el nombre, ¿no? Jorge nos decía eso. No, Núñez Balboa le había puesto el Mar del Sur. Mar del Sur. Y claro, Magallanes, digamos, al ver, después de salir del estrecho que después llevaría su nombre, que al que él puso Estrecho de Todos los Santos, digo, este mar es un mar pacífico, en comparación con lo que había atravesado, ¿no? Imagino, Jorge, que poco pacífico también eran los motines, porque imagino que algún motín hubo. Sí, no, hubo no solamente, ese fue el primer botín. El primer motín que hubo en los barcos. Después, en la llegada a Filipinas también hubo otra escaramuza, también ese intento por conquistar. De hecho, Magallanes muere en una isla de Filipinas, ayudando, es curioso porque muere luchando junto a un líder tribal en contra del enemigo de este líder tribal. Luego hay otro que le hace honor a su nombre y le pone el nombre del estrecho, ¿no? Porque no fue él el que puso el nombre del estrecho. No. De hecho, él le puso, el nombre que le puso él fue Estrecho de Todos los Santos, por ser el día en el que digamos, inició la entrada en ese laberinto de isla que es el estrecho de Magallanes, hasta encontrar ese salido. Y su nombre, pues ya le puso. Y en su nombre posterior. Ese nombre fue posterior. Y después de la muerte de Magallanes, en la isla de Macán, que si no creo recordar, dentro del archipiélago de las Filipinas, pues el único capitán con capacidad para gobernar era Juan Sebastián Elcano, que fue el que decidió intentar llegar a la península, intentar llegar al Reino de España, pero con una sola nave, la Victoria, con muy pocos hombres, entre el hambre que pasaron en el viaje, el frío, el hambre, cuentan la leyenda, que llegaron a comerse la funda de las velas de cuero, se la llegaron a comer. La funda de cuero que le colocaban a las velas para que digamos, el tiempo y la sal del mar no las carcomiera, se la llegaron a comer. De la falta de comida de comida y de todo, sobre todo porque no había, es que ahora, digamos, entendemos un viaje no podemos entender, no podemos ver un viaje de la época con nuestra mentalidad. Primero por el barco y después porque no había forma humana de poder conservar el agua, alimentos, de poder ir a aventura total. La gente en su casa también, los más profanos, se preguntarán, bueno, y si están en el mar, ¿por qué no pescaban para alimentarse? No eran barcos pesqueros. No, y aparte que no eran barcos pesqueros, lo que las cañas, digamos, que hoy que en la actualidad hay para pescar, o no sabían tampoco qué usar, y evidentemente con la cantidad de cosas que tenían que hacer diariamente en el barco para mantener, para descubrir, para sobre todo evitar que los portugueses los atacaran. Era una zona, digamos, toda la zona que recorrieron de vuelta, Cabo de Hornos, costa africana hasta llegar a la península ibérica, y más concretamente hasta llegar a Sevilla, pues todo eso era dominado por los portugueses. Evidentemente tenían, por un lado, que intentar conseguir el mayor número posible de agua y de comida, y evitar el contacto con los portugueses. De hecho, 13 de los tripulantes que llegaron más tarde habían sido hechos prisioneros por los portugueses, y más tarde los portugueses dieron, que los portugueses los pusieron en libertad. Pero sí, es curioso que para la época fue un viaje más, no tuvo apenas importancia. Sin embargo, fue a partir del siglo XVII cuando realmente el viaje, la vuelta al mundo de Magallanes, concluida por Juan Sebastián Elcano, no, que dio nombre posterior al barco escuela de nuestra armada, fue a partir del siglo XVII, como he dicho antes, cuando tuvo realmente importancia, sobre todo por el descubrimiento de esa corriente que le llevó hasta Perú, la corriente de Humboldt. Uh-huh. El saber, evidentemente, que el mundo no era tan pequeño como se creía. De hecho, todos los mapas terráqueos del siglo XVI estaban hechos a la medida, digamos, a una medida bastante menor de la que realmente era, por las interpretaciones que se había hecho del viaje de Magallanes. Pues voy a volver a recomendar el libro de María de Sanabria. Sí, sí, sí. Es una novela de amor, realmente, pero muy, bueno, muy recomendable. Es de la primera sevillana que fue para allí, para muy muy recomendable. Para, creo que aterrizó por Nuevo México o por, no recuerdo ahora. No, Nuevo México, en Estuario de la Plata. En Estuario de la Plata, exactamente. Pero verán ustedes cómo eran aquellos recorridos. Sí, y sobre todo porque mezcla muy bien, sí, lo que era, sí, lo que podía ser un recorrido, un barco. Los pirateos, etcétera. Y como, curiosísimo, Sergio, como en el barco, pues, por ejemplo, el que estábamos viendo de Magallanes, se subieron 55 personas nada más empezar el viaje. Y cuando llegan a Canarias, pues embarcan, cogen cosas, se vuelven a coger agua limpia, se vuelve a coger alimentos para el viaje. Cuando vuelve todo el mundo, en vez de venir 55, pues te das cuenta pues que 10 ya han desaparecido, porque lo que querían era llegar gratis a Canarias y ya está, ¿no? Porque no, pero eso era muy... La picaresca española. Tiene que ser tremendo cuando la tripulación de estos barcos llegaran a costa, a tierra firme. O sea, tienen que ser 200 personas sedientas y hambrientas, sí, a mente de deseosas de carne de fémina. No, lo ves, como ha venido Jorge hoy. Sí. Con la barba, tío. Imagínate eso, pero sobre todo para que... intentar sobre todo que la gente pueda imaginarse de alguna manera cómo podía ser un viaje de la época. Sobre todo si alguien ha visto una carabela, en tanto la exposición del 92 que, y después vino más tarde o en Lisboa, es inimaginable. Uh-huh. Inimaginable un viaje de casi 5 años en un cascarón de huevo como ese. Jorge, pues ha sido fantástico. Fernando Magallanes, un personaje, yo creo que tenemos que también que leer mucho de estos. Yo creo que soñadores, ¿no? Que es lo soñadores. Aventureros, yo creo que eran hijos del Renacimiento. Sí, que tendrían dentro para meterse en mundos desconocidos, en sitios desconocidos, en aquellos lugares donde incluso creíamos que la tierra se acababa, ¿verdad? pues nada, date la vuelta, súbete el bañador, por favor, que se te ha caído. Y sigue nadando. Ah, por cierto, Jorge, me han dicho que por el Guadalquivir han visto una cuadrilla de pirañas. No te digo nada. les dejo con el informativo del misterio. De Sergio Moreno, que lo tengo ya preparado. Sergio, hoy con las noticias cargaditas. Preparadito, arqueología, invento, en fin, de todo. Bueno, de todo. Pues nada, os dejo con el informativo de lo insólito. Buenas noches, pues efectivamente una semana más y de forma rápida repasamos las noticias que nos llegan desde el mundo del misterio y de lo insólito. Hoy hablaremos de arqueología, de hallazgos y de lo que se va hablando prácticamente durante toda la semana, de fraudes, de un invento que hará posible el crecimiento de árboles en medio del desierto y de forma un poco más extendida hablaremos de vudú. Termina el mes de los muertos, está terminando el mes de noviembre y en Haití ha sido el mes de la renovación de la religión de los difuntos. Son algunas de las noticias que les contaremos en los próximos minutos. Comenzamos. Y abrimos con un nuevo descubrimiento arqueológico. El arqueólogo israel Yehud Netzer manifestó ayer que desenterró dos tumbas en Cisjordania que cree que contienen los restos de familiares del bíblico rey Herodes. Otros resultados anunciados por Yehud Netzer, que es jefe de un grupo de excavación de la Universidad Hebrea de Jerusalén, proporcionan nuevas evidencias del fastuoso estilo de vida de la monarquía de la era romana, también conocida como rey de los judíos. Netzer mostró a los periodistas pedazos de dos sarcófagos de piedra calzada que al parecer contuvieron restos de una de las mujeres de Herodes, Maltace, y de su nuera. Además, agregó que estos hallazgos apoyan su teoría de que otro sarcófago encontrado en la zona en el año 2007 era de la tumba de Herodes. Recordemos que en diciembre de 2007 el arqueólogo israelí descubrió dicha tumba en una colina del desierto de Judea, al sur de Jerusalén, donde el rey Herodes construyó un palacio. No obstante, algunos expertos dijeron en aquella ocasión que la evidencia no parecía concluyente. Basado en el sarcófago adicional que encontró y a pesar de la ausencia de inscripciones y documentación del antiguo historiador judío Josefus Flavius, Netzer expresó que se comería su sombrero si fuese la tumba de alguien más. Herodes, un designado rey romano que gobernó Judea entre el 37 a.C. y su muerte en el 4 d.C., tiene un lugar especial en la historia bíblica, ya que reconstruyó el templo judío en Jerusalén, que se convirtió en centro de estudio para el Estado judío. El Evangelio de San Mateo manifiesta que Herodes ordenó la masacre de los inocentes, una gran matanza de niños en Belén, donde nació Jesús, por miedo a que le arrebataran el trono. Y como decíamos, terminado el mes de noviembre, miles de haitianos renovaron su fidelidad al vudú con motivo de la celebración del Día de los Espíritus Muertos y de las ceremonias GD que se van sucediendo a lo largo del mes. Desde primeras horas, los fieles haitianos comienzan a acudir a los Campos Santos cargados de café, de clerec, que es una bebida autóctona de fuerte graduación alcohólica, y todo tipo de alimentos para ofrecer a los espíritus. En Pétionville, un barrio de la capital haitiana, los ritos religiosos tuvieron su epicentro en la cruz blanca que corona la entrada al recinto, al cementerio. Sobre su base, los fieles depositaron la comida y arrojaron las bebidas al tiempo que encendieron velas y realizaron sus cánticos heredados verbalmente de generación en generación. La cruz cristiana representa para el vudú el cruce de camino entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Por eso, para nosotros, tiene una doble significación. Así lo explicaba Jean Agustín, que anualmente acude a su cita en el cementerio de Pétionville. La convivencia entre los ritos católicos y el vudú es habitual en Haití. El vudú es una religión nacional y mayoritaria en Haití. Convive actualmente con el cristianismo representado por la Iglesia Apostólica Romana y por las misiones evangélicas de una forma pacífica, aunque no siempre ha sido así. El vudú, aunque no de una forma siempre visible, está presente en todos los ámbitos de la vida del país y hasta los colores azul y rojo de la bandera nacional representan a Ogú, espíritu de la guerra, el fuego y el cosmos. En realidad, el vudú es un sistema de creencias y visión del mundo en el cual todas las personas y todas las cosas son sagradas y deben ser tratadas como tales. Aunque influenciada por diversas religiones, como la cristiana, el islam o la masonería, incluso su origen africano explica que se haya nutrido principalmente de las culturas daomeyana, yoruba, igbo o congolesa y de otros pueblos africanos para su compleja configuración final. A media mañana, especialmente el día 1 de noviembre, a media mañana comienzan a llegar al cementerio de Pétionville las primeras mambo o sacerdotisas vudú ante el delirio colectivo de los presentes. Son ellas las encargadas de recibir en sus cuerpos a los espíritus de los muertos, momento en el cual alcanzan un verdadero trance. Previamente, el rito exige que estas mujeres consagradas a la religión vudú purifiquen sus cuerpos y limpien, sobre todo sus órganos sexuales, con el líquido que extraen de una botella repleta de hierbas antes de recibir al espíritu. Violentos movimientos, bailes y una continua ingesta de alcohol caracterizan los momentos en los que las sacerdotisas del vudú prestan sus cuerpos a los espíritus de los muertos. La multitud, que en todo momento permanece alrededor de los sacerdotes, anima con cantos y gritos a estos en sus contactos con el otro mundo. Además, dicen que se trata de una fe profundamente democrática. Tanto las mujeres como los hombres son sacerdotes y no existen jerarquías nacionales o regionales de ningún tipo. La jornada continuará íntegramente dedicada a la veneración de los espíritus del Gedé por todo Haití, con visitas obligadas a los cementerios, pero también con pequeñas ceremonias locales, así como manifestaciones festivas y esporádicas en las calles. El profesor Martín Almagro Gorbea está siendo actualidad por tachar de falsificación burda los grafitos con el dibujo de un calvario y palabras en euskera fechados en el siglo III de nuestra era. Catedrático de Prehistoria de la Universidad Complutense, Martín Almagro Gorbea es miembro de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País desde hace años, pero fue en junio cuando leyó su discurso de ingreso en esta sociedad. Lo hizo con una lección sobre los orígenes de los vascos, en la que califica de falsificaciones los hallazgos del yacimiento alavés de Iruña Velella. Repasemos qué es Iruña Velella. Nos remontamos al 8 de junio de 2006. Los arqueólogos del equipo de Eliseo Gil, que excavan Iruña Velella, gracias a una subvención de 370.000 euros anuales de Euskotren a lo largo de una década, dieron a conocer un conjunto de 270 inscripciones y dibujos del siglo III hallados en el yacimiento alavés, situado a unos 10 minutos de Vitoria, en el pueblo Nanclares de la Oca. Bueno, pues resaltaron que entre las piezas figura la representación más antigua de la crucifixión de Cristo que hasta el momento se conocía. Además, señalaron que la colección epigráfica realizada sobre restos de cerámica y huesos incluía también escritura jeroglífica, pese a que este tipo de signos dejó de utilizarse 500 años antes. Los arqueólogos del yacimiento explicaron este anacronismo por la presencia de un preceptor o maestro de origen egipcio en la casa de una pudiente familia del poblado romano de Velella. Solo cuatro meses después, el catedrático de lingüística endoeuropea Joaquín Gorrochategui expresa por primera vez sus dudas. Después de él lo han hecho otros expertos de la propia Universidad Vasca. Y fruto de estas dudas se abrió una investigación cuyas conclusiones se anunciaron para el verano, después para el otoño y ahora se dice que estarán para Navidades. Veremos si es así. ¿Cuáles son las dudas expresadas hasta ahora por los expertos? Pues son de lo más variopintas. Por lo que al Calvario se refiere, nadie se explica que en lo alto de la cruz figure la inscripción RIP, que son típica de las tumbas, en vez de INRI. Sería uno de los sospechas, uno de los fallos. Además, Gorrochategui ha expresado su incredulidad ante la abundancia de textos completos con mensaje que se hallaron en Velella, porque supondría admitir que en el siglo III el hábito de la escritura estaba de lo más extendido. También es preciso aclarar cómo es posible que aparezcan en Velella tantos textos en euskera correspondientes a esa centuria y después se produzca un vacío de al menos 600 años hasta volver a contar con nuevos testimonios en euskera. Los expertos también deberán explicar algo que desde el punto de vista de la historia de la lengua no tiene explicación. Se trata de la inteligibilidad de unas palabras con al menos 17 siglos de antigüedad. Resulta también controvertida la profusión de jeroglíficos cuando hacía 500 años de este tipo de escritura y que ya había dejado de producirse. Y para colmo, la presencia nítida del nombre propio Nefertiti, un nombre propio que es fruto de una convención de los egiptólogos del siglo XIX. Como ven, se van desmoronando los hallazgos de Iruña Velella. Una inscripción, pasamos a otra noticia, una inscripción que ha descubierto un equipo de arqueólogos de la Universidad de Chicago en el sudeste de Turquía, nos muestra la prueba escrita más antigua de la creencia en un alma inmortal, separada del cuerpo. Se encontró en una tabla de piedra cincelada de la Edad del Hierro, del siglo VIII a.C. Los resultados de su trabajo se han hecho públicos en la conferencia anual de las Escuelas Americanas de Investigación Oriental, que se celebra este año en Boston. Los descubrimientos arrojan luz sobre las creencias durante la Edad del Hierro en torno a la vida después de la muerte. En este caso, en la creencia de que la identidad perdurable o alma del difunto habitaba el monumento en el que se esculpía su imagen y sobre el que se registraron sus últimas palabras. El hombre al que hacía referencia la inscripción probablemente fue incinerado, una práctica que los judíos y otras culturas evitaban por su creencia de la unidad de cuerpo y alma. Según la inscripción, el alma del difunto residía en la estela. Donde hoy hay kilómetros de arena puede llegar a crecer bosques de árboles, y todo gracias a un revolucionario invento holandés. Este invento conseguirá la reforestación del desierto y las áreas rocosas del planeta en los próximos años. Los experimentos realizados en el desierto del Sahara han demostrado que Waterbox, que es como se llama el invento, consigue que los árboles crezcan en condiciones complejas y puede proporcionarles el agua suficiente. El invento del empresario inventor holandés Pieter Hof ha conseguido el prestigioso Beta Dragon Howard durante la celebración anual de la Flying Dutchman 2008, celebrada en Ámsterdam. Un grupo de científicos y destacados personajes de la industria han proclamado su diseño como el proyecto más prometedor e innovador. Y cerramos con una noticia que seguro les va a hacer esbozar una sonrisa de incredulidad. Una empresa estadounidense de servicios fúnebres espaciales comenzó a hacer reservas para el envío de pequeñas cápsulas con cenizas humanas a la Luna, donde instalará un cementerio que algún día podría ser visitado por familiares de los fallecidos, según directivos de la compañía. El primer envío a la Luna se realizaría tan pronto como en el año 2010 y ya estamos tomando reservas. Podemos llevar hasta unas 5.000 cápsulas individuales a la superficie lunar, dijo Charles Schaffer, que es presidente y fundador de Celestis, con oficinas en Houston, Texas. Creemos que algún día la gente podría ir a visitar a sus parientes y amigos difuntos que en algún momento fueron enviados a la Luna, señaló el director, y agregó que la compañía aún no tiene un nombre para su cementerio lunar. Y esto ha sido todo. La semana que viene traeremos más noticias del misterio. Siguen en la sintonía de Radio Betis, siguen escuchando Voces del Misterio. Ponte en contacto con nosotros, vocesdelmisterio@betisradio.com. Zona de misterio. Estupendas, como siempre, las noticias que nos trae Sergio. Sergio, además, muy curioso, esta compañía que manda las cenizas a la Luna, tú sabes que también te da la opción de convertir tus cenizas en diamantes y lanzarlas también a la Luna. Fantástico. Sí, lo de las cenizas en diamantes incluso es un poco escabroso, pero en el tanatorio hay publicidad de esta compañía. Es verdad, vas al tanatorio, ojalá y nadie te... Pero bueno, vas al tanatorio, es un expositor. Bueno, a mí me parece fantástico. Para que te incineren y te dejen encima de la chimenea, pues oye, mejor que te manden a la Luna. Y... Sí, un diamante es para siempre. Sí. Además eso, eterno. Eterno y tanto. Bueno, vamos al tajo, como aquel que dice. Vamos al tema que nos ocupa hoy. Un asesinato, quizá el asesinato más importante que hubo a mediados de los años 70. Uh-huh. Estamos hablando del asesinato de los Galindo. Sí. Un cortijo en el cual aparecieron muertas 5 personas y que están llenas de fallos legislativos, de todos los colores, todos los colores de protocolo. Pocas cosas se hicieron bien. Vamos a los antecedentes. Jesús, vamos a poner en antecedentes a los oyentes. Vamos a sí. Contar un poco qué sucede. Para aquel que no conozca a Los Galindos, es un lugar, un cortijo, que está a unos 3 kilómetros de Paradas, a unos 53 kilómetros de Sevilla. Buenas noches. Rebobino. Bueno, Los Galindos es un cortijo, actualmente existe todavía, que está a unos 3 kilómetros de la ciudad de Paradas, a 53 de Sevilla. Unas 400 hectáreas de terreno donde se cultiva, pues bueno, varios cereales, se cultiva también aceite. ¿Cáñamo? No llega. Pero bueno, girasol sí, que al menos sí se coge un buen dinerito el girasol. Y que, como tú bien decías, en 1975, en pleno verano, un verano con un sol de justicia, pues ocurrió un hecho del que todavía no se tiene un final al mismo. Un asesinato múltiple y lleno, como tú bien dices, de muchísimas incógnitas, aparte de muchísimos errores, como vamos a poder ir viendo a lo largo de la tarde. Sergio, los hechos. Vamos a hablar de los hechos acaecidos. Pues vamos a ello. Nos tenemos que remontar al 22 de julio de 1975. En esa hora de la siesta, porque se presupone que los crímenes, los asesinatos, se cometen en torno pues a las dos y media, entre las dos y media y las cuatro de la tarde. Pues el 22 de julio de 1975, Antonio Fenet, que era conocido como el Chiquichanga, el mote que tenía en el pueblo, el Chiquichanga. Sí. Era el Chiquichanga, era el recadero del cortijo de los Galindo. Hablaremos más de Antonio Finet, que tiene mucho secreto, Antonio Finet. Bueno, pues él procedía del campo, aunque él era recadero, empezamos ya a plantear incógnitas. Justo ese día, a él se le pide que vaya a llevar la comida a los jornaleros y que ya se quede con ellos limpiando los pies de los olivos, ¿no? Cuchillando, que se llama, las labores del campo. Algo que no era normal, algo que no era lógico, que Antonio Fenet se dedicara a sus menesteres, porque él era el recadero del cortijo, era la persona que iba a Paradas y el cortijo para hacer los recados. Pues aquel día Antonio Fenet llega y desde el cerro de los Frailes ve dos columnas de humo que salen desde el cortijo y, bueno, pues es lo que evidentemente, junto todas las personas que iban con él, se dirige al cortijo. Cuando llega ve el fuego y además ve un reguero de sangre. Antonio Fenet en un principio cree que ha habido un accidente, que ha pasado algo muy grave porque ve rastros de sangre y en el patio central del cortijo, y lo que hace es irse a Parada. Va a Parada a preguntar si qué es lo que había pasado en los Galindos, que dónde estaba la gente de los Galindos y que si alguien sabía algo de los Galindos. Nadie sabía nada y al final pues la Guardia Civil decide ir a los Galindos a ver ese fuego, a ver cuál es la causa del fuego y de que no hubiera nadie del cortijo de los Galindos por allí. Va la Guardia Civil, concretamente el cabo Raúl Fernández, se dirige al cortijo y ahí ya empieza a descubrir uno tras otro los cuatro cadáveres y un quinto que aparecería días después. El primero que aparece es el de Juana. Juana era la mujer de Zapata. Juana Martín Macías, de 53 años, es el primer cadáver que encuentran. Lo encuentran con la cara desfigurada, con una posición tumbada en la cama, con los brazos en cruz. Y a Juana la encuentran en una habitación que había sido cerrada con un candado por fuera, con lo cual la Guardia Civil tiene que disparar para romper el candado y poder, uh-huh, y poder entrar. Cuando están intentando apagar el fuego, Ildefonso Arencegui, que era estudiante de medicina forense en ese momento, pues intenta apagar el fuego, y cuál es su sorpresa, que al acercarse al sitio donde tenían almacenada la paja, exactamente, sí, en las alpacas se llama. Las pacas de paja. Uh-huh. Pues entre las pacas de paja encuentra dos cadáveres, con lo cual ya hay tres cadáveres en el cortijo de los Galindos. Y en el camino, huyendo del cortijo, en actitud de estar huyendo del cortijo, aparece el cuarto cadáver, que sería el de Ramón Parrilla, de 40 años y tractorista del cortijo. Son cuatro cadáveres, no aparece el de Zapata, el de Manuel Zapata, que era el capataz del cortijo, con lo cual toda la culpa en principio cae sobre Manuel Zapata. Ha matado a estos cuatro y se ha dado a la fuga. Uh-huh. Pero Manuel Zapata, el cadáver de Manuel Zapata, aparecería tres días después. O sea que estamos en un quíntuple asesinato sin un criminal a quien echarle las culpas. Jesús, yo sé que tú esta semana, como eres bicho inquieto, has estado haciendo tus averiguaciones, sí, tus, uh-huh, tus llamadas, sí, ¿qué hemos podido sacar en claro? ¿Qué es lo que se pensó en el momento y qué es lo que tenemos ahora un poquito más claro, o qué voces han querido dar un poco de luz a esto? Vale. En principio, tengo que decir de que se ha estado, hemos estado en contacto con una persona que sabe de muy buena tinta qué pudo ocurrir y el por qué. Pero vamos a tratar antes un poco de poner antecedentes a la audiencia del por qué, lo que comentaba Sergio, esos errores que hubo durante el levantamiento del acta de aquel crimen. Lo primero es que allí se personó casi medio pueblo. Todo el mundo iba a curiosear, y obviamente no es solamente a curiosear, sino es que estos tocaron, son los fallos de protocolo. Sí, que sí, sí, exactamente. Cambiar. Toquetearon, manosearon, cambiaron de lugar muchísimas pruebas que hubiera dado a cualquier forense, pues pistas fehacientes sobre la posible asesino o los posibles asesinos de estas cinco personas. Claro. Pero eso también es fruto de que, por casualidad, digamos, uh-huh, que sea casualidad, cuando se comete el asesinato, la plaza vacante del juez de paradas, o sea, la plaza del juez de paradas, uh-huh, está vacante, le correspondería al partido judicial de Marchena. Estaba vacante. Y el juez de Carmona, que sería la otra cabeza de partido que le hubiera tocado instruir el caso, estaba de vacaciones, con lo cual no hay una autoridad. De hecho, de la investigación se hace cargo un secretario, que es el que hace el papel de juez sin ser juez, y por lo tanto no tiene los conocimientos precisos como para eso. Y como dice Jesús, de hecho hay una fotografía que es el propio periodista el que coge la fotografía de un arma del crimen, concretamente una barra de hierro con la que es golpeada a Juana, y la pone al lado del cadáver para hacer una foto chula para su periódico. Uh-huh. Impensable que alguien pueda tocar un objeto contundente, ¿no? Que ha sido... Es más, el cadáver de Juana fue limpiado por una persona antes de ser trasladado al Instituto Anatómico Forense. Imagínate tú qué burrada. Un cadáver, antes de hacer la autopsia, una persona lo limpia, haciendo desaparecer muchísimas posibles pruebas, uh-huh, de ese crimen. Uh-huh. Pero, o sea, por allí la gente deambulaba como quería. Obviamente, como bien decía Sergio, también es de notar que la primera persona sobre la cual recayó toda la culpa, que fue el capataz Zapata, apareció, curiosamente, 3 días después. Pero resulta de que apareció... Tarda 3 días, ¿no? Sí. Y parece extraño porque sí se hace una batida. Es de las pocas cosas, exacto, que se hacen bien, ¿no? Pero fíjate, el cadáver de Zapata aparece en un sitio donde un policía municipal de paradas estuvo en una pausa buscando, estuvo orinando. Y estaba justo en ese lugar. O sea, que lo tuvo que haber visto. Porque además estaba buscando el cadáver. Y aparece 3 días después. Obviamente estamos hablando de que también hay que tener en cuenta de que varias autoridades y varias personas del pueblo que se ofrecieron voluntarios estuvieron buscando a Zapata porque lo calificaron como un loco peligroso armado, desquiciado, que era el que había propiciado todos esos asesinatos, y sin embargo tampoco se percataron, por ejemplo, de que los cadáveres, algunos de ellos movidos de sitio, no fueron arrastrados, fueron levantados, con lo cual no hay un asesino, tiene que haber al menos dos asesinos. Dos asesinos. Esos son, entre otras, muchísimas cosas. Hay muchísimos errores más, por supuesto. Muchísimas cosas curiosas. Como, por ejemplo, tú sabrás, Sergio, que el dueño de la finca junto con el administrador durmieron 2 noches. Me gustaría pedirle a Sebastián Marín, nuestro técnico, que nos busque un corte de Luis Fortea, un audio antiguo, de un programa que se grabó en Sevilla Televisión, que estaba haciendo la producción José Manuel García Bautista, el cual se habla de la hipótesis y causas de los asesinatos. Se llama Hipótesis y causas de los asesinatos, en el cual el señor Fortea, médico forense, hace algunos levantamientos de cadáveres, investiga el caso. Y... Pero lo que pasa es que cuando Frontela asume la investigación, a Frontela se le llama, estamos ya en el año 1983, cuando se le pide la exhumación del cadáver. Y estuvo a punto de no hacerse porque Frontela se pilla un cabreo impresionante, ¿no? Y estaba diciendo Fortea. Frontela. Perdón, Fortea. Fortea hubiera hecho un exorcismo allí. Fortea es exorcista. Luego de escuchar, voy a comentar una cosa. Vamos a escuchar ese audio, por favor. Bueno, en primer lugar, José González fue, digamos, no el homicida, de mi punto de vista, sino una víctima. A él le cerraron los huesos, le amputaron las extremidades y luego lo incineraron, lo quemaron para hacerlo desaparecer. Es decir, él, que era uno de los presuntos homicidas, yo desde luego lo descarto. Coincido plenamente con Alfredo Flores, descarto el móvil económico y el pasional, ambos. El pasional, mire usted, una persona que mata pasionalmente puede estar en principio dotado de una furia, de una brutalidad, pero eso lo hace por razones de ese apasionamiento, por razón pues, de un adulterio o de otra razón que le lleve a esa pasión. Eso lo hace con la primera víctima. Lo podría hacer, si acaso, con la segunda. Ya más forzadamente con la tercera, pero con las cinco, no. Descarto totalmente, desde el punto de vista médico-legal y desde mi punto de vista, el crimen pasional. Segundo, el crimen económico. Mire, como ha dicho don Alfredo, por ejemplo, se dispara contra una persona en el pecho, se la vuelve a disparar, pero ya estando en el suelo se la sigue disparando. Se le da un golpe en la cabeza con una barra, con una pieza de hierro. Cuando esta persona está cayendo hacia adelante, se le vuelve a golpear. Pero es que cuando ya está en el suelo, posiblemente muerta o inconsciente, se le sigue golpeando reiteradamente. No encaja con un móvil económico. Es decir, que el modus operandi en los cinco casos no encaja. ¿Qué móvil podría ser? Bueno, yo diría que o desconocido, o también encajaría, pero tengo mis lagunas para afirmarlo, en un enfermo mental. Los crímenes de los enfermos mentales son inmotivados, a veces con una gran saña, con una gran violencia, y además repetitivos. Es lo que me orientaría hacia alguien, por lo menos alguien mentalmente no sano. ¿Por qué? La brutalidad con uno, con otro, así en las cinco personas, aunque sea el modus operandi distinto. Es posible que esa persona no estuviese muy bien de la cabeza. Muchos datos, muchas sí. Son los que nos deja Frontela, ¿no? Sí, habría que aclarar que el primero que hace referencia, que es a José González, es tractorista de la finca, es el más joven de las víctimas. José González es el que nos dice que se le cortan las extremidades. Efectivamente, ¿no? Lo que pasa es que José González, una vez que aparece el cadáver de Manuel Zapata y que bueno, pues evidentemente pues Manuel Zapata no puede ser el asesino, todas las culpas caen en José González. De hecho, la familia de José González ha tenido una lucha hasta los años, bien entrados los años 80, porque se dio por hecho que José González pudo ser el culpable. ¿Por qué? Pues porque José González estaba casado con otra de las víctimas, con Asunción Peralta, pero José González estaba enamorado de una hija de Zapata. La hija de Zapata se va a Barcelona. La hija de Zapata vuelve de Barcelona. En la película de Los Invitados, que recrea un poco esta película, se llama La Catalana, la hija de Zapata vuelve de Barcelona y José González, a pesar de que ya está casado, pues vuelve a sentir por ella la pasión que tenía antes. Él estaba casado con una mujer y en el pueblo le decían: la catalana vale más que tu mujer, ¿verdad? Entonces José González intenta hablar con Zapata para que le dé el permiso para irse con su hija a Barcelona y vivir los dos juntos, que le firmara la autorización paterna, porque el divorcio no existía. Zapata se opone a la relación entre José González y su hija, y José González acaba matando a Zapata y a la mujer de Zapata, y por tanto también a su esposa. Ramón Parrilla, que llega y lo ve todo porque se había quedado sin gasolina en el tractor, llega al cortijo en ese momento y es testigo del crimen, por lo cual también lo tiene que matar. Esa es la historia que incluso la Guardia Civil da por buena, y José González carga durante mucho tiempo con la culpa del crimen de los Galindo. Después, en el año 83, cuando se exhuman los cadáveres, se descubre que José González no es que se suicidara tirándose al fuego junto a su mujer, sino que es que había sido asesinado y le habían sido amputados los brazos y las piernas. Por eso especificaba tanto el tema de que le habían cerrado los huesos, porque José González durante mucho tiempo fue el culpable prácticamente, hasta que Frontera descubrió que no pudo ser así. Jesús, sí. En la noche, seguimos con la investigación, en la noche de la, una de las noches de investigación, aparece el dueño de la finca, sí, creo que es la misma noche del asesinato. Sí. Aparece ese día y se queda de noche. El dueño de la finca con su secretaria, sí, ¿no? Con Antonio. El dueño de la finca también se le achaca que podría haber sido lo que sucede allí, ese asesinato, hubiese sido un ajuste de cuentas, esperando de que por lo menos su mujer o él estuviesen dentro de la finca, pero no están. Algo extraño pasa. Hay una conversación con este secretario que es el que bueno hace como de juez eventual, el cual le dicen que ustedes qué hacen ahí, que y el otro le dice bueno la finca es mía, yo voy a pasar aquí la noche porque me da la gana. Sí. Hay que tener en cuenta una cosa. Estamos hablando de que se quedan dos personas. Se quedan a dormir la noche del asesinato. Sí. Se quedan a dormir la noche cuando ya han sucedido los asesinatos. Se queda a dormir el dueño de la finca con el secretario y se llevan un maletín con documentos. Sí. Además, para colmo, tenemos que tener en cuenta de que se estaba buscando a un asesino demente que había matado a cuatro personas. Se quedan con una vigilancia, entre comillas, la cual es esa misma noche se dice, oye, podéis iros que no pasa absolutamente nada. O sea, aquí eso no me cuadró. Vamos a ver. Dos personas en un cortijo donde antes alguien ha matado a cuatro. Que para colmo no lo encuentran. Que posiblemente sea el asesino, con muchísima saña. ¿Y manda a los dos vigilantes que se vayan? Se habla incluso de un ajuste de cuentas, cuando os decía lo del cáñamo, sí, ha habido risas aquí. Viene porque se le acusaba de haber tenido una plantación de marihuana dentro de la finca y que hubiera habido un impago de esa misma droga o algún tipo de... Más que, más que un impago, la hipótesis es que... hay el cadáver de Ramón Parrilla, fallecen dos matrimonios y Ramón Parrilla. Entonces Ramón Parrilla es una víctima que no debería haber estado en ese escenario. Entonces parece que el asesino a quien quería matar era a los dos matrimonios. Además, fíjate qué curioso, porque la mujer de José González, Asunción Peralta, no tenía por qué estar en el cortijo aquella tarde. Ella vivía en Paradas. Sin embargo, después de comer, José González va a buscar a su mujer a Paradas y se la lleva al cortijo. Y muy curioso, porque además, para ir al cortijo, Asunción Peralta, se viste de domingo, ¿no? Lo dice Francisco Gil, que fue el cronista de la época, se viste de domingo y Zapata también va al pueblo, va a sacar dinero y cuando vuelve al cortijo también se viste de domingo. Es decir, esperaban la visita de alguien importante porque tanto Asunción como Francisco se visten de domingo. Entonces, a lo del cáñamo. Una de las hipótesis que se plantea, y Alfonso Grosso lo plantea así en su libro, es que estos dos matrimonios tuvieran una plantación de hachís, concretamente. Y que estuvieran en contacto, que esto a lo mejor ya es un poco demasiado hipótesis, pero bueno, con la mafia libanesa. Y que en un momento de miedo queman esa plantación, destruyen el hachís, y es la mafia libanesa quien desde Beirut manda unos matones que acaban. Fíjate qué dato más importante das, porque dicen que hay personas que dicen que en esa misma tarde ven a dos personas, no recuerdo si eran un ciclómetro, en un coche negro, dos personas vestidas de negro, de traje, trajeadas, salir corriendo campo a través. Aquella misma tarde. O sea, se ven muchas personas. Se ven muchas cosas. Jesús, sí. Tenemos... esta semana se está hablando, vamos a dar el nombre, tenemos un testimonio anónimo, una persona que ha querido pues ser testigo, ¿no?, de lo que sucedió ayer. Cuéntanos, ¿cómo has contactado con él? Contacté por casualidad, porque comenté a una persona que además es vecino de allí, que íbamos a hablar de este tema, y él curiosamente pues me comentó que bueno, que en principio él sabe bastante de País de Paradas y que además es familia de una de las personas que estaban implicadas en todo esto. Fíjate que dice que según él, cuando Jesús empieza a darle vuelta al árbol, cuando empieza a darle vuelta al árbol y hace estos silencios, es cuando hay que agarrarse un poquito de la silla. No, mira, es muy fácil. Lo que pasa es que me quiero intentar construirlo lo mejor que pueda, porque obviamente no tengo grabación, simplemente tengo un resumen de lo que ha dicho. Según dice este señor, dice que el cerebro del crimen fue en realidad la propietaria de la finca, la marquesa. El móvil, pues un posible dinero, un posible negocio tapado, que de ser descubierto podría haber hecho que los padres de ella le quitaran la finca, ya que ella la había recibido en usufructo, en algún modo, del hermano de él, de ella, que falleció, pero los verdaderos herederos eran los padres en este caso, y los padres se lo ceden, no se lo dan, se lo ceden a ella. Sí. Obviamente, este dinero, este negocio, este lo que fuera paralelo al negocio del cortijo de los Galindos, pues podía haber generado este escándalo. Y obviamente, pues fíjate una cosa, que es que ella llega a confesar al párroco de aquella época de Paradas este crimen. Detente ahí. Fíjese, yo les dije que íbamos a dar algún tipo de novedad dentro de este caso. Es muy difícil, después de tanto tiempo, decir un dato nuevo o no. Pero esta vez lo vamos a hacer. Porque Jesús García ha hecho un estudio de investigación impresionante esta semana, se ha volcado y nos trae este testimonio y nos acaba de decir que la dueña de la casa hubiese confesado determinadas culpas respecto al negocio oculto, sería un negocio oculto, al párroco. Y Sergio Moreno, estoy impresionado, que también ha trabajado mucho esta semana, estoy muy emocionado. Nos da otro dato. Sergio, ¿cuál es? Pues comentando en otro círculo, que también íbamos a tratar el tema, una persona, no de Paradas, pero sí que han vivido de Paradas mucho tiempo, me dice, vosotros investigáis mucho, se ha investigado mucho de Paradas, pero hay otra víctima de la que nadie habla. Y digo yo, pues ¿quién? Hay una sexta víctima. Dice, el cura de Paradas falleció aquella misma noche. Y yo le dije, pero ¿de qué fue? Dicen que fue de un infarto, pero el infarto no deja sangre. Efectivamente. Alguien que sabía, casualidad, ¿no? Más de lo conveniente. Sí. Pero fíjate que todo esto se mezcla porque al parecer la mujer de Zapata confesaría a Antonio y su mujer este posible negocio, con lo cual ya tenemos un matrimonio que no tiene nada que ver con la historia metidos en esto. Voy más. Se dice de que uno de los posibles autores fue el propio Zapata, que después se le daría una cierta cantidad de dinero, así como se mantendría en el anonimato, amparado por esto, por los marqueses, y que Zapata se arrepintió de lo que había hecho y iba a confesar. Por lo tanto, fue Antonio, el administrador de la finca, el que mataría a Zapata y lo ocultaría en aquel hueco del árbol, 2 días después del crimen. Vamos a escuchar cuál es la opinión del señor Frontela, Luis Frontela, sobre cuáles son las dos personas, él piensa que son dos personas, que fueron los asesinos. Vamos a escucharlo. Yo, como he dicho antes, yo no me atrevería a decir quiénes han podido ser los asesinos. Lo que sí puedo decir, que eran dos. Al menos dos, y yo creo que dos. ¿Y por qué digo que son dos? Bueno, pues basado en pruebas objetivas. Hubo un cadáver que fue trasladado entre dos personas. ¿Y por qué fue trasladado entre dos personas? Porque las manchas de sangre que había en el suelo, las gotas y los regueros que caían de las heridas de su cuerpo, hacían un recorrido en zigzag muy peculiar. ¿Qué significaba? Dos cuestiones. Uno, que el cadáver estaba elevado sobre el suelo, porque si no hubiese sido arrastrado y la sangre hubiese sido de forma muy diferente. Y segundo, que iba dando ese zigzagueo al compás de los pasos de esas dos personas. Uno que presumiblemente le sujetaba cerca de la cabeza o por los brazos y otro por los pies. Hay otro signo más. El cadáver, bueno, los cadáveres carbonizados, uno de ellos tenía unos cortes con sierra, unos cortes efectuados de tal forma que presumiblemente por no tener muescas de estas que se producen cuando una persona sola intenta cerrar, se mueve el miembro, se mueve el objeto que está cerrando. La forma de estar cerrados esos huesos es porque uno sujetaba mientras otro cerraba. Luego, basado en eso, yo sí me atrevería a afirmar que hay dos personas. Dos personas, dos personas. Aquí estábamos incluso haciendo una mímica, recreando cómo era ese levantamiento de los cadáveres, ¿no? Ese zigzagueo de los cadáveres goteando sangre, ¿no? ¿Cuál es vuestra hipótesis personal? Es que quedan muchos flecos. Muchos flecos y quedan muchos hechos que están sin aclarar. Por ejemplo, la primera persona que descubre el crimen o que llega al cortijo, que es Antonio Fenet, como hemos dicho, a los pocos días en su cuenta corriente aparece un ingreso de 500.000 pesetas de la época. Él dice que es una herencia del hermano, pero nunca lo llegó a justificar. ¿Por qué Antonio Fenet se le dan 500.000 pesetas de la época? Y el marqués de Grañina no está en Sevilla porque está en Málaga. Para ir a Málaga, en vez de coger su Mercedes, confortable, para desplazarse hasta Málaga, le cambia el coche a su secretario, se va un R4, cuatro latas de estos. ¿Por qué? ¿Por qué cambia de vehículo para ir hasta Málaga y en vez de ir en su Mercedes va en este Renault propio de andar por los campos? Y después también hay otro personaje, bueno, interviene también la Legión, hay un grupo de legionarios por ahí también, en medio. También, sí. Que venían en tren. Exactamente, pasan noche en el... Otra de las hipótesis, de las muchas que se barajan, es que este grupo de legionarios pasa la noche en el cortijo de los Galindos y olvidan un cargamento de droga que llevarían encima. Vuelven a por la droga, los dos matrimonios del cortijo se deshacen de la droga, no se saben si la queman o la venden o no se sabe lo que hacen con ella. Los legionarios vuelven a recuperar, o la consumen, los legionarios vuelven a recuperar su droga y al ver que se habían deshecho del cargamento de droga, se vengan de los que estaban allí en el cortijo. Esa es otra hipótesis. Y después, en 1986, fíjate que ya casi a punto de prescribir el caso, cuando el juez Heriberto Asencio, porque han tenido cinco jueces el crimen de los Galindos, el 10 de abril de 1986 fallece Antonio Carrasco. ¿Quién es Antonio Carrasco? Pues Antonio Carrasco era capataz de la finca Taranzanil, que estaba colindante a los de los Galindo. Y en su lecho de muerte, él confiesa que ese día, el 22 de julio de 1975, estaba escondido entre los girasoles para detener a los galgueros, a los que cazaban los conejos de su cortijo de forma ilegal. Pues él estaba escondido a esa hora de la siesta entre los girasoles y él dice que estando en su escondite vio a un conocido de paradas, joven, vestido de militar, manchado de sangre y que iba llorando con un fajo de billetes en la mano y diciendo: tanta sangre y tanta muerte para esta mierda de dinero. Él lo ve y se queda ahí escondido y no cuenta nada. La policía confirma que efectivamente ese vecino de paradas en ese tiempo estaba haciendo el servicio militar, que efectivamente en esos días estaba de servicio, pero claro, al fallecer el denunciante, Antonio Carrasco, pues la otra persona dijo que era mentira lo que dijo Antonio Carrasco y se acabó el tema. Pero en su lecho de muerte se habló de esta posibilidad. Jesús. Pero yo creo que lo importante también, sabemos que en todos los magnicidios como este, en todos los crímenes de ajuste de cuentas, porque tiene toda la pinta de ser un ajuste de cuentas, sea del índolo que sea, hay un asesino intelectual, hay un asesino que es el que pertrecha, contrata a los sicarios que van a cometer el crimen. ¿Tenemos un nombre y un apellido? Yo creo que es... En este la caso, demanda va para ti, por eso te lo... Sí, no, bueno, venga, pues para mí la demanda. Yo, en este caso, creo que pudo ser la propia marquesa la que fuera la cabecilla intelectual de este crimen. Es más, no creo que fuera Antonio. Como decía, ¿por qué? Pues por el riesgo que tiene perder la finca, perder esa finca porque los padres se la quitaban. Si descubría ese tipo de negocio que tuviera. Yo tengo pero si... Un momento. Sí. Si... ¿ella qué ganaba con matar a sus empleados? No, vamos a ver. Ella lo que quería era matar a su marido. Ella lo que quería era hacer desaparecer los testigos, que ya sabían demasiados de ese tipo de negocios que se estaban haciendo ahí, porque el único que teóricamente lo sabía era Zapata. Y por eso también aparece ese quinto chaval. El quinto fue... Va por gasolina y se encuentra Jorge desaguisado, el otro con la escopeta y Dios mío de mi alma, ¿qué ha pasado? No, pero fíjate, mira, Antonio, que por el tema del crimen pasional no puede ser porque Antonio es prácticamente lo matan junto con su mujer. Es más, ¿cómo va a matar y va a ir a por su mujer al mismo tiempo? Es que no puede ser. Tiene que ser alguien que se queda en la finca. Y en la finca se quedó Zapata y su mujer, Juana. Además de quien fuera otro asesino. Por cierto, que en torno a Fenet también la hay mujer de la finca, una duda, ¿eh? ¿Dónde está mientras suceden los asesinatos? ¿La dueña? La dueña. La marquesa. La marquesa está en su palacio en Madrid y no tiene nada que ver con la historia. Y yo creo que llega con el teléfono, ¿no? Fue el marido porque está en un entierro en un pueblo cercano. Vale. Ella se presiona la noche del crimen con un hijo, pero no se queda allí. Lo pone todo en manos. De hecho, el administrador y el que tenía en usufructo era el marqués Francisco Fernández de Córdoba y Topete. También por el móvil económico y por esa posibilidad del móvil económico, se especula o se habla de una doble contabilidad en el cortijo de los Galindos, donde a la marquesa, su propio marido, Francisco Fernández de Córdoba y Topete, el marqués, y su administrador, le estarían robando a la propia marquesa, una doble contabilidad, donde facturaba una determinada cantidad de grano de trigo, pero otra era desviada al mercado negro y se vendía a espalda, digamos, de la marquesa. Una doble contabilidad que Zapata descubriría y que, por tanto, Zapata debía desaparecer. Yo, en cualquier caso, sí es llamativo. A mí lo que más me llama la atención de todo este tema es la muerte de Asunción, la mujer de Antonio, porque ni trabajaba en el cortijo ni tenía ningún tipo de vinculación con el cortijo. ¿Por qué va Asunción aquella tarde al cortijo? Es más, ¿por qué va el marido a buscar a su mujer? Es más, la madre de José, que vivía en Pared con Pared, sabe por qué fue José a buscar a Asunción a su casa. Nunca lo dijo. Vivían Pared con Pared, además, el tabique no llegaba al techo y estuvo hablando con su mujer. Y ella sabe por qué fue a su hija quizá al cortijo. Quizá para que no la mataran. Había sido testigo, esa mujer había sido testigo, o bien estaba inmiscuida directamente en un negocio del que no debería saber más de lo que sabe, o en segundo lugar, algunas veces cuando se reunía en el cortijo gente importante, era solicitada por parte de Zapata y de su mujer para que viniera a echar una mano. Es decir, Asunción vio caras, conoce nombres, y en un momento dado, si hubiera destapado un escándalo económico, como está diciendo Jesús, podría decir quién ha visto en el cortijo de los Galindo, porque ella ha estado sirviendo su mesa. Según este testigo, que te digo, es que Juana, la mujer de Zapata, le confesó a ella, y ella a su vez a su marido Antonio, este negocio fraudulento que tenían, porque, claro, date cuenta de que ella no sabía a quién contarle ese secreto que le martilleaba constantemente. Y fue al parecer Juana la que confesó a esta señora lo que allí estaba ocurriendo. La señora, su marido, que para colmo trabajaba allí en la finca, y a partir de ahí se dio la tangana. Antonio se lo comentó a Zapata se enteró de que todo eso estaba por ahí pululando, se lo dijo Antonio al administrador, Antonio se lo dijo al marqués, y ahí había que eliminar a cuatro. Forzosamente, cuatro o tres. Si Zapata colabora, no pasa nada. De hecho, por eso es por lo que tardó dos días en aparecer el cadáver de Zapata, porque Zapata lo escondieron. No es que escondieran el cadáver, es que escondieron a él con vida. Lo que pasa es que se arrepintió a última hora. Claro, se dice que datar la hora de la muerte de Zapata es muy difícil, porque en Sevilla, en el mes de julio, a las 4 de la tarde, la velocidad a la que se puede descomponer un cadáver, pues cuesta mucho trabajo dictaminar a qué hora falleció. Entonces, esa hipótesis de que Zapata estaba vivo y estuvo vivo esos tres días se podría confirmar, porque además, como bien dices, el policía municipal le dice el hombre al juez en el testador, dice que él hizo pipí allí donde se encontró Zapata, no había nadie. Y que él no vio nada. No había nadie. Bueno, estáis cumbre, ¿eh? Estáis que os salís ya dentro poco, vais a subir a primera. Jorge, muchísimas gracias por todo, por los magallanes que nos has regalado hoy. Ha estado fantástico, la verdad que imagino que para ti también la tertulia, el monográfico que... Ha sido fantástico y hemos podido dar pues un datito más, hemos podido unir aquí en directo dos hilos, en directo uno que sabía algo, otro que sabía a otra fuente y no había forma de enlazarla y Sí, sí. Un secreto, un secreto se cierne en esa ciudad, en ese pueblo, un secreto que sabía hasta el cura y lo pagó caro. Quizá, no sabemos. Jesús García, fantástico, buenas, muchas gracias. Gracias por haber venido. Sergio, recomendándonos un libro. Que te recomiende un libro. Ah, bueno, sí, pues yo es que le iba a echar un vistazo y terminé leyéndomelo. Francisco Gil Chaparro, se llama El crimen de los Galindos. Francisco Gil Chaparro fue durante los años 70, fue el cronista y es quizá una de las personas que más saben en Sevilla del crimen de los Galindos porque lo ha seguido fervorosamente. Francisco Gil Chaparro, El crimen de los Galindos. Está editado por la Universidad de Sevilla, es más difícil yo de encontrar, pero bueno, y en todo caso en la Facultad de Periodismo, en la biblioteca, hay varios ejemplares. Oye, en todo caso, pues que se compre la segunda guía secreta de Sevilla, que también añadimos, hacemos un exhaustivo... ¿De qué? José Manuel García Bautista y yo. Hacemos un exhaustivo análisis también de ese asesinato y también damos algunos datos pues relevantes. Muchísimas gracias. Esto es lo que ha dado el programa de hoy. A ustedes decirles que la semana que viene pues sería fantástico oír un poquito de música de fondo para terminar el programa y decirles que no se han preguntado nunca ¿Por qué cada día hay más cáncer? Porque parece que estamos en la época del cáncer, ¿verdad? Jóvenes de 18 años, de 17 años, un cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de garganta, enfermedades súper extrañas. Cada vez estamos menos sanos, cada vez nos alimentamos peor. ¿Os habéis parado a pensar por qué el SIDA lleva tantos años y no hemos llegado a acabar con él? ¿Cómo hemos llegado a conseguir que sea una enfermedad incurable, ¿no? Una enfermedad que la podemos tratar, que no avance, pero que sigue ahí? ¿Por qué no hemos terminado con el SIDA? ¿Y el cáncer? ¿Qué me dicen si todo esto tuviera relación con los aditivos que nosotros nos comemos en los alimentos? ¿Qué será ese E951, ese E952? ¿Sabían ustedes que muchos refrescos que tenemos nosotros en las neveras, que compramos o que consumimos casi a diario, tienen grandes productos cancerígenos? Sí, sí, cancerígenos. Si quieren saber más, la semana que viene, el próximo viernes, vamos a hacer un especial dedicado a esto. Aceite de colza, SIDA, cáncer y aditivos. Muchísimas gracias. Nos vemos aquí en Voces del Misterio.